Me gustó la vida recia, hice cosas malas, buenas, y una super de 40 me enseñó. Cada vida hay que apostarle y batallarle para no ser del montón. Hay historias que contar y amigos que recordar, más no quiero contagiarles mi dolor. Tanto tiempo la perrié, gané y probé del poder, por inercia ya me tocaba perder. Tanto con el diablo, no firmé ningún contrato, al contrario siempre a Dios me encomendé. Olvidó las hamburguesas que vendían y los carros que lavé. La balanza se inclinó, puse todo a mi favor, lo que tanto esperé por fin llegó. El dinero me sobró y no lo niego, me ayudó, y aquel perro se convirtió en un señor. Corea mi suerte, ganó Holanda, perdió China. Es puro calibre 50 años. ¡Ajá! A mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, España, todo conocí. Las pirámides de Egipto, raspé las suelas de mis loafers. Las más hermosas mujeres, las actrices de la tele, una cena y adornaban mi colchón. Ese es otro rollo, amigo, lo más perro que he vivido, aunque se lo cuente desde la prisión. Festejaba el año nuevo con puro champagne del bueno, ese día nunca lo voy a olvidar. Dos de las paletas me atoraron en la sala de abordar. Era gente de Interpol, de la DEA, qué sé yo. Apenas juntos si pudieron detenerme. Es el gusto que me llevo y sé que sería otro juego si me han cargado con mis 5-7. Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé. Quise comerme el mundo y lo que había en él. Como llueve se seca, el café se enfría, un día corría mi suerte, ganó Holanda, perdió China.